crucero que sueño, de mirar en su calle la mujer que yo quiero. Y el dinero que gasta, la que se levanta, cada mano en su altivo, como pueblo que inspira. Por eso te espero, que los días que lejos, que duren mi ausencia, sabes que te la quiero. Todos los caminos conducen a ti, si supiera la pena que un día sentí, van a frente de mí tus montañas, no vi. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh mi bella cenicienta, de rodillas tu presencia, y tu ausencia fue tu ofrenda. Que no